Estamos en la Plaza del Barrio Libertad. Y acá todos los sábados organizamos el trueque. Es trueque, feria americana. A partir de las 4 de la tarde hasta las 8 lo hacemos por el tema de la calor. Así que, no, lindo. La verdad que se ha formado un grupo muy lindo. Somos unas cuantas chicas. La mayoría son todas del barrio. Así que por el tema de movilizarse con los chicos, todo. Vienen acá, están con los nenes, pueden venir con los chicos, entonces es un lugar que es bárbaro para poder estar con el tema del trueque, así que no, lindo. Sí, sí. ¿Cuándo se realizará? El sábado, ahora, este sábado a las 4 de la tarde, a ver qué sale, porque por ahí también acá hacemos todos los sábados, pero a veces no están, es como que se me van quedando, ¿viste? Entonces vamos a probar uniendo otros grupos de chicas para poder hacerlo un poquito más grande también. Y contame, ¿es la primera vez que se realiza? ¿Ya tiene varias ediciones? Y no, ya hace alrededor de 2 meses que estamos, ¿no? Sí, 2 meses más o menos que arrancamos. ¿Cómo surgió la idea? Arrancamos acá con Maylen. Estuvimos en la plaza, allá en la estación, y después tiramos la idea de arrancar para este lado, que hay muchas más familias, todo, así que... Y se dio re lindo, porque el primer sábado éramos alrededor de 22, 23 chicas. Y vienen cada una con su manta y la verdad que se pone re lindo, sí, sí. Se cambia una a la otra, o también podemos, también es feria americana, entonces las cositas usadas que se trae, o cómo ser, puede ser cosas caseras, también venden, lo único le pusimos un precio de 100 pesos para abajo, como también para que se puedan hacer una monedita y es una gran ayuda también, sí, sí. ¿Qué dicen las mujeres que participan? ¿Pueden participar hombres también? Sí, también se ha sumado una familia que lo invité a un vecino y vino con la señora y los chicos, sí, sí. Sí, invitamos, están todos invitados, así que bueno. Sí. Y contanos, bueno, ¿qué dicen las vendedoras? ¿Qué les parece? ¿Les rinde? Muchas personas necesitan de esto principalmente para poder llevar un sostén a su familia. Sí, es una gran ayuda, están esperando todos los sábados para estar, estamos muy organizadas, tenemos un grupo de WhatsApp, entonces de sábado a sábado, durante la semana siguen intercambiándose cosas, están todas, siguen conectadas, entonces durante la semana también siguen con esto del trueque, no es solamente los sábados, por eso es una gran ayuda, porque están todas conectadas y bueno, la verdad que les sirve, me han dicho que les sirve, están esperando el fin de semana para venir y poder armar su puestito. Sí. ¿Qué tienen que hacer las mujeres para participar? Más que nada, no hay que anotarse en ningún lado, es venir, ponerle la voluntad de armar, estar presente y concurrir todos los sábados si es posible. Muchas gracias. Maylen, bueno, contanos desde la organización Mujeres gracias. Proyecto Nacional, ¿cómo ven esto? ¿Cómo aportan también desde su lugar? Bueno, como bien te decía Sole, ya hace un tiempo que nos conocemos. Ella primero empezó participando en la Feria de Mujeres, ahí nos conocimos. Y bueno, hace un tiempo, ya hace 3 meses más o menos, empezamos con esto de la organización del trueque, porque había muchísimas mujeres que nos pedían una ayuda un tanto más accesible por ahí que lo que es la feria. Así que bueno, con Sole pusimos manos a la obra para armar acá en el barrio Libertad, y también con Marcela estamos armando, se está haciendo en realidad todos los sábados también, el trueque en Villa Adriana. Bueno, desde el espacio nos hemos reunido durante la semana con nuevas integrantes, nuevas compañeras, para llevar adelante este tipo de actividades, profundizarlas un poco más, tener nuevas ideas y, bueno, por supuesto, dar una mano más grande. Desde la participación siempre se puede lograr algo más. Y contanos, ¿reciben alguna ayuda de algún organismo, además de Mujeres Proyecto Nacional? ¿Alguien más, alguna organización más que se sume? No, en realidad esto es a pulmón, nosotras lo hacemos. Damos una mano, en realidad desde el espacio se da una mano a las mujeres del barrio que intentan organizar esto, ellas lo hacen por su cuenta y nosotras siempre estamos acá presentes. En esta ocasión especial, este sábado en particular, organizamos desde el espacio un trueque especial, como decía, que se va a hacer una vez por mes en la Plaza Sabinsal, la que está al lado de la estación, para que se junten todos los trueques, digamos, principalmente el del barrio Libertad y el de Villa Adriana, y por supuesto para que se quieran sumar todas las mujeres de las vecinas de Cañuelas que se quieran sumar, bienvenidas sean. Exactamente, sí, hay una necesidad visible, principalmente de los sectores más bajos, pero es algo que golpea a todos, a todos los sectores siempre le baja un poquito, todos están un poquito peor cada día, así que sí, se nota muchísimo la necesidad del día a día y la necesidad de salir a buscar a ver qué hacemos, tanto con el trueque como con la feria. A ese se van sumando cada vez más y la verdad que es muy notorio. Por un lado, celebramos la organización y por otro lado, bueno, la tristeza de tener que recurrir a algo tan lejano como era el trueque, que lo veíamos allá hace casi 20 años, y bueno, tener que volver a hacerlo por una cuestión de necesidad. Y contanos un poco, bueno, cómo vienen las nuevas fechas de la Feria de Mujeres que se realiza siempre en Plaza Belgrano. Bueno, ya estamos organizándonos con eso. La primera es el 10 de febrero, el segundo domingo de febrero. Esa va a ser la primera feria del año. Y bueno, como siempre, se van a hacer los segundos domingos de cada mes durante todo el año. Así que se viene con muchas novedades. Estuvimos hablando con las nuevas compañeras del espacio, así que hay muchísimas ideas para aportar durante el año, que bueno, eso se va a ir viendo a medida que vaya pasando el tiempo, por lo cual también dejamos la invitación a todas las mujeres de Cañuelas que quieran acercarse y sumarse, que son bienvenidas, que siempre tendrán su espacio. Y bueno, en cuanto a la feria en especial, es importantísimo la visibilización de todas las mujeres que trabajan desde su espacio, así como lo hacen en el trueque, que emprenden, que construyen algo con sus manos o incluso que quieren revender. Es importantísimo que tengan un espacio para encontrarse y para poner sus productos a la venta en un lugar masivo, y también hacer actividades de distinta índole para que no solo sea una cuestión comercial, sino también, bueno, de encuentro, de artistas, de reflexión, de deporte, ¿por qué no? De todo un poco. Así que, bueno, en ese sentido están creándose nuevas ideas desde este grupo, así que vamos con eso.